Buenas tardes y feliz año. En breves instantes comenzará Comunes, el programa sobre cultura y conocimiento libre de Radio Círculo de Bellas Artes. Antes, buenas tardes y un pequeño matiz, estamos en Radio Círculo, no en Radio Círculo de Bellas Artes. Todo este tiempo hemos estado engañados, Nacho, y justo nos lo acaban de comunicar. ¿Qué te parece este boicot? Por eso no llegará la nómina. Sí, va a ser por eso. Bueno, buenas tardes, Nacho, bienvenido. Has llegado in extremis, pero has llegado a tiempo al programa. Sí, por supuesto. Venía por las carreteras y la verdad que nieva bastante y un día bastante duro en Madrid. Oye, ¿no te suena a ti una chica así que vestía de negro, atractiva, de voz muy sugerente, que era un poco gótica, un poco indie? ¿No la habíamos hecho fija ya en el programa? Pues la tuvimos a prueba bastante tiempo, recuerdo. Sí, sí, creo que pasó la prueba, a pesar de las canciones. Y entonces esta gente que siempre está insatisfecha, ¿no? Cuando la teníamos a prueba venía y ahora que ya la hacemos fija, coge y no viene. ¿Qué te parece esto? Bueno, allá donde esté, un saludo para Elena. Sí, efectivamente estamos hablando de Elena Cabrera, que ha sido imposible venir al programa de hoy, pero que se ha comprometido totalmente a venir el próximo jueves. Hoy va a estar ausente. Y además no podemos contactar con ella por teléfono. Pero bueno, estamos aquí los dos comunes originarios, ¿no? Nacho y yo. Uh-huh. Un programa old school. Ahí está, efectivamente. Aquí el Bocazas que suscribe estas palabras. Nacho, que se ha dejado el teléfono encendido, también conocido como la versión oral de la Wikipedia. ¿Qué te has imprimido? Habrás donado, ¿no? Algo para la Wikipedia. Sabes que Jimmy Wales, el fundador, está haciendo unos banners y una campaña publicitaria muy fuerte para que la gente suelte pelas. Tú algo tendrías que mandarles. Por la de secciones campaña. Claro, efectivamente. Sí, pues hoy me había preparado para Index Sonoro unos comentarios sobre teléfonos de última generación. Lo que Google llamó Superphones en la presentación del dispositivo portátil esta última semana de su Nexus One. Muy bien, pues después del Nexus One que nos va a comentar Nacho, bueno, evidentemente no tenemos la sección con la que solemos abrir Comunes, que es poco común, que es a cargo de Elena Cabrera, la tendremos el jueves que viene. Y bueno, después del Index Sonoro, que es la sección habitual de Nacho. A ver si oral de Wikipedia vas a decir. No, es que por una vez estoy leyendo la escaleta para que no se me olvide nada, porque siempre hago los índices totalmente incompletos, el sumario del programa, entonces hoy lo quiero leer de pe a pa. Entonces después del Index Sonoro entrevistaremos a Xavier Normazábal. Es un activista que está vinculado a la organización vasca Bidea Helburu y que recientemente han publicado un libro, así que contactaremos con él telefónicamente, él está en Donosti, para que nos cuente las actividades de Bidea Helburu, las octavas jornadas de no violencia activa que se desarrollaron recientemente y bueno, y las actividades que realizan desde ahí. Y para finalizar, entrevistaremos a Tony, que es uno de los portavoces del Patio Maravillas, la casa ocupa que fue recientemente desalojada de la calle del Acuerdo, ¿era? Sí, así es, calle Acuerdo. Y que el mismo día, en la manifestación que hubo a las 8 de la tarde convocada a las 2 de mayo para protestar por el desalojo, pues se fue en manifestación por todo Malasaña hasta llegar a la calle del Pez y ahí se ha recuperado otra casa. Entonces queremos contactar con la gente del Patio Maravillas, que ya contactamos con ellos una vez para que nos explicaran qué tipo de actividades se hacían ahí en el espacio polivalente autogestionado en Román Paladino Ocupa de toda la vida. Creo que hay menos punkis de lo habitual, cosa que es bastante agradecer, pero bueno. Yo hoy estoy escandalizado, tendrás que preguntarles por las declaraciones de Gallardón, no sé si las has escuchado. ¿Qué ha dicho Gallardón? ¿Qué ha hecho Gallardón? Bueno, impresionante. Gallardón ha dicho que si quieren que pidan subvenciones, que él se las concederá para sus actividades y demás, preguntado por el Patio Maravillas y que les encantara seguir con el diálogo con la Ocupa que tenía. Sí. Sí. Pues nada, me voy a tatuar desalojo son disturbios en la nalga derecha porque esto ya... Increíble, increíble. Esto ya pasa de marno oscuro, esto no puede ser. Con esto de la ocupación y estas bromas que se hacen, esto es tremendo. Y bueno, y antes de poner un tema para calentar motores y dar paso al Index Sonoro, bueno, podemos comentar que Comunes, en estas dos semanas que no hemos estado en antena, la verdad que no hemos estado quietos ni quietas, la verdad bueno, que... yo la verdad que he estado pasándomelo en grande. Bueno, ahí. La verdad que Lenny Nacho no han hecho absolutamente nada, pero yo como no tengo vida social, no tengo pareja y encima me habían sacado una mula del juicio, pues nada, estaba en casa bastante ocioso y aparte pues de visionar constantemente todo tipo de porno alemán, europeo en general, norteamericano, pues me he dedicado a actualizar el blog del programa de Comunes, que como sabéis está en www.50.org/comunes. 50, ¿cómo es? Con número, con número. Ah, imprescindible aclarar eso. Y como siempre, por si queréis contactar con nosotros y nosotras, el email es comunes@50.org. Y como decía, pues he estado actualizando bastante el blog del programa con contenidos específicos relacionados con copyleft, propiedad intelectual, derechos de autor. Es decir, el blog está bastante más centrado en lo que es el programa, que a veces estamos un poco dispersos, ¿no, Nacho? ¿Tú qué piensas? Bueno, yo creo que tenemos una línea por definir. Sí. Hay mucho camino. Claro, pues en el blog no hay línea por definir, hay una línea clara, sí. Con las organizaciones leninistas y demás sectas marxistas. Y la verdad que estamos aproximadamente ahora en unas 300 visitas diarias. Así que si hay gente que está escuchando hoy el programa por haber leído cosas en el blog y ha visto que había un programa aquí en directo los jueves de 4 y 5, pues les damos la bienvenida y bueno, esperemos que nos empiecen a escuchar con asiduidad, sea en directo o pudiendo descargar ese programa desde archive.org, donde colgamos todos los programas de Comunes y donde también se puede acceder desde el blog del programa, que es www.50.org/comunes. ¿Algo más que añadir, Nacho? ¿Nos quieres comentar algo de tus vacaciones? O... No, todo perfecto. ¿Tú si tienes pareja, tienes vida social, los dientes intactos? Sí, bastante bien todo, la verdad. Muy tranquilo y por ahora empezando el año. Con frío, pero con calma. No, tú no te tranquilices más, porque si te tranquilizas más, te mueres. Poco a poco. O sea, que tú estate ahí, si te hace falta un caferito, pues me lo dices. Bueno, pues bromas aparte, empezamos ya con el primer Comunes del año. También desde aquí queremos mandar un saludo a Dani, que le tenemos como siempre en la pecera, nuestro técnico favorito. Le hemos hecho un poco frío al hombre, ¿no? Con bufanda y tal, está medio resfriado, pero aún así, como es un profesional como la copa de un pino, y aparte han largado el becario, pues tenía que estar aquí a los controles. Bueno, pues sin más dilación, vamos a ponernos un tema de los Ribonets, que se llama Love in a Trash Can, un polvo en un cubo de basura, de su disco Pretty in Black. Save you. en este primer Index Sonoro de 2010 vamos a hablar, como decía antes, sobre terminales y sobre lo que se dan en llamar los superphones, según la presentación del Nexus One de Google el día 5 de enero, hace escasos días. Para aquellos que no conozcáis el concepto, no viene a ser más que un móvil con pantalla grande, generalmente táctil, donde además de poder hacer llamadas, cosa que es lo que todo el mundo reclamaría en un teléfono móvil, puedes escuchar música, ver vídeos, navegar por internet y, bueno, pues añade una serie de funcionalidades que lo convierten en un dispositivo más versátil y en algo que llevar en el bolsillo cuando quieres conectarte a internet o otra serie de cosas. Google hasta ahora había colaborado en el desarrollo de Android, una herramienta no exenta de polémica, como ya tratamos en un Index Sonoro hace algún tiempo, porque, bueno, habían surgido comunidades de desarrollo paralelas a Android después de que Google no dejara incluir ciertas aplicaciones en Android y hubiera ciertos problemas a la hora de licenciar determinado software para ese tipo de sistema operativo. Y bueno, pues a pesar de todo ello y a pesar de las pequeñas restricciones, Android se presenta como un sistema más libre que el de restos de los que están disponibles para telefonía móvil, al menos de los mayoritarios, que pues, Symbian, aunque está en proceso de liberación, o que por ejemplo el software que utiliza el iPhone de Apple o los que utiliza Palm para sus Palm Pre, etc. Y es una alternativa que cada vez se encuentra en más terminales. Lo curioso de este terminal es que Google ha decidido participar en el desarrollo y firmarlo como suyo, a pesar de que el fabricante es HTC, fabricante habitual de teléfonos, y que ya tenía algún terminal que funcionaba con Android, al igual que lo tenía anteriormente, si no recuerdo mal. ¿Te has quedado en blanco? Sí, no recuerdo. Mira la chuleta. Ah, Motorola había fabricado recientemente, también en colaboración con Google, un terminal de bastante calidad para Android. A Google le gustaba que el terminal tuviera Android de serie instalado con una instalación básica, porque una de las cosas que hacen todos los instaladores de Android en sus teléfonos cuando lo fabrican es pues personalizarlo para su hardware y hacerle cambios en la apariencia para que se diferencie pues un Motorola, por ejemplo, de un HTC, etc. A Google esto no le termina de convencer y ha decidido meterse de lleno en el mercado de los teléfonos móviles con Nexus One, que por ahora está disponible en algunos países asiáticos y en Estados Unidos. El terminal viene a costar liberado aproximadamente lo mismo que un iPhone o una Pal o un Motorola, andan todos en torno a los 450-500 euros. Al cambio y unos 450-500 dólares en Estados Unidos, que como sabéis normalmente en tecnología la conversión la hacen como si hubiera paridad euro-dólar, cosa bastante equivocada, debería ser mucho más barato en Europa, pero bueno. Sí, como lo que te gastaste tú en mi cumple, que me compraste un Nokia que parece sacado, que te toca un roscón, macho. Pero bueno, aparte de esta nota biográfica, puedes continuar, perdón. ¿No has morro? Ahí está funcionando como el primer día. Funcionar funciona, pero vamos, un poco más. Bueno, dale, anda, por favor. Bueno, pues nada, para la próxima vez ya sí. Pues es un Android. Sí, hombre. No tengo yo esos poderes económicos. De hecho, es una de las cosas que quería señalar también, ¿no? El coste real de los dispositivos, ¿no? En primer lugar, bueno, como presentación, casi todos los dispositivos tienen entre 16 y 8 gigas de capacidad. En el caso de Android se expande mediante tarjetas SD, en el caso de Android, perdón, del Google, del teléfono de Google. ¿Qué es una tarjeta SD, Nacho, para la gente que no lo sepa? Pues aquellas que llevan la mayor parte de cámaras fotográficas de consumo, de las que suele usar la gente normal. Las opciones profesionales suele haber otro tipo de tarjetas más duraderas y mejor calidad, pero bueno, la SD es el estándar, digamos, en cámaras fotográficas normales. Y son pequeñas tarjetas de memoria en estado sólido, al igual que los discos duros sólidos y otras cosas que ya hemos hablado por aquí. ¿Las hay en estado gaseoso? ¿Cómo las metes ahí en el móvil? Bueno, se suele denominar memoria sólida este tipo de memorias porque no tienen elementos mecánicos, como los discos duros, que son platos girando, etcétera, y se supone que están sometidos a más desgaste. Estas son memorias pues como tipo memoria RAM, pero perdurable. No se borra cuando se corta el fluido eléctrico, como pasa con la RAM. Este tipo de terminales destacan por tener todos conexión 3G, lo que es lo mismo, te puedes navegar sin necesidad de encontrar una Wi-Fi, pero bueno, aparte de esto también tienen Wi-Fi, tienen conexiones Bluetooth y bueno, pues suelen tener una autonomía en 3G de entre 5 y 7 horas y normalmente un tiempo de espera de unas 300 horas aproximado. casi todos incluyen pues eso, sus cámaras de fotos. En el caso del terminal de Google de 5 megapíxeles, leen numerosos tipos de vídeo o foto, etcétera, o formatos también de audio, como puede ser MP3, ACC, AIFF, WAV, etcétera. Y otra de las cosas por las que destacan es por, sobre todo, es una de las características fundamentales de estos nuevos sistemas, es porque se le pueden instalar aplicaciones, porque existen desarrollos de aplicaciones, tanto propias como de terceras partes, de otros desarrolladores de software, que hacen que el terminal pueda expandirse con funcionalidades que no están previstas en el software original y que se pueden ir instalando. ¿Pero con qué licencias? Que eso es muy importante. Pues ese es todo el mundo. Cada cual licencia como quiere, ¿no? Licencia como puedas, ¿no? Sí, más o menos. Existen tanto en licencias como en costes. Existen numerosas aplicaciones gratuitas, tanto para el iPhone como para Palm, como para los Motorola con Android o los Google con Android. Que vienen a ser las mismas aplicaciones porque es la misma tienda de Android. Y existen otras que son de pago, incluso muy caras de pago, que bueno, pues permiten aplicaciones de ofimática bastante avanzadas dentro de esos terminales portátiles. El blog de notas. Sí. No, versiones ligeras tipo Word, etcétera. Uh-huh. Y luego, pues sobre todo, mucho uso empresarial, ¿no? Aplicaciones concretas desarrolladas para convertir este tipo de teléfonos en terminales portátiles en entorno empresarial, ¿no? Por ejemplo, pues conexiones a determinadas bases de datos de la empresa para poder hacer consultas de, pues yo qué sé, estocaje o lo que quiera, ¿no? Este tipo de desarrollos particulares son los que suelen ser más costosos y los que en muchos casos hacen atractivos estos terminales para su uso, ¿no?, en entornos empresariales. En el caso del teléfono de Apple, del iPhone, son ya 93.200 las aplicaciones que existen y se pueden comprar a través de iTunes Store, que es una tienda a la que se accede desde el propio teléfono, que es otra de las características que comparten estos terminales, ¿no? Puedes comprar las aplicaciones del propio teléfono con una cuenta de usuario sin requerir de conexiones al ordenador, o sea, son completamente autónomos. Te puedes comprar el teléfono sin tener ni idea de informática y ampliar tus aplicaciones, comprar música desde el propio teléfono y que se te descargue en él, etcétera, ¿no? En el caso de Palm son solo 1.000 las aplicaciones disponibles y en el caso de Android, que es de más reciente la entrada, son unas 20.000 las aplicaciones. Si bien las que mayor calidad tienen por ahora son las del teléfono iPhone y sobre todo por algo a lo que suelen hacer alusión desarrolladores, y es que las herramientas de desarrollo, las SDK que hay para este terminal, son mucho más sencillas y están mejor documentadas y más desarrolladas que para el resto de sistemas operativos, ¿no? Con lo cual hacer una aplicación le resulta mucho más fácil y rápida en el caso del iPhone. Antes has dicho Android. ¿Querías decir Android o querías decir Nexus con el número de aplicaciones que se pueden correr por encima? Android, porque en realidad son para el sistema operativo. Da igual el terminal en el que se instalen. Lo único que tendrás que ver es la compatibilidad con la versión de Android, porque una de las cosas que inaugura Nexus es la versión 2.1 de Android. Hasta ahora los terminales que se vendían en el mercado eran versiones 1.5, 1.6 de este software. Vaya, yo que te quería pillar, no había manera. Una de las cosas que iba a comentar al final es que, bueno, pues gran parte del negocio en estos terminales no está en la venta del hardware en sí. ¿Los 400 no son un negocio? Son un negocio, pero no son el negocio rentable. El negocio rentable está en la conexión a las distintas tiendas, que son tiendas cerradas, donde puedes descargar las aplicaciones para tu terminal, ¿no? Actualmente, hace ya tiempo que no hago la consulta, pero hace un tiempo... ahora como más o menos medio año, no sé si se habrá actualizado la estadística, en un sitio de internet había una estadística de tecnología donde se podía ver cuántas aplicaciones de media se ha descargado cada usuario de iPhone. Y más o menos eran unas 12, entre 12 y 14 aplicaciones, que es una media pues bastante alta. Casi nadie compra 14 programas originales en su ordenador. Es algo que prácticamente impensable. Sí, hoy la día. Gente no ha pasado del Office pirata, ¿no? Pásame el serial. Sin embargo, en estos terminales que tienen aplicaciones de bajo coste, pues entre 10, 15 dólares, algo bastante asequible muchas veces, la gente pierde el miedo a la descarga y a la compra y suelen aprovechar que además te suelen obligar a tener una cuenta para poder dar de alta el terminal. Pues suelen aprovechar para hacer de vez en cuando alguna descarga y probar aplicaciones, y es algo que, como es intuitivo y sencillo, pues engancha bastante, ¿no? Y la gente sí que gasta dinero, y es donde está una parte importante del negocio. Y la otra está en los acuerdos que han alcanzado casi todos los vendedores de hardware, como Apple o como Google o Motorola, con compañías. En el caso de Apple, pues con AT&T en Estados Unidos, como Movistar en España, para la distribución exclusiva del teléfono. En el Estado español, por ejemplo, no puedes comprar un iPhone liberado. No están disponibles en el mercado, solamente en acuerdo con... Con los chinos, ¿no? Del barrio. Con Movistar, sí, por supuesto. Los chinos de la esquina, te liberan de todo. De forma ilegal, sí, o puedes encargarlo a mercados extranjeros. Por ejemplo, en Francia, la legislación impide que se vendan productos atados a un servicio. Tienen que estar disponibles para todos los servicios y puedes comprar, pues, por unos 550 euros aproximadamente un iPhone libre, cuando el precio atado a contrato anda en unos 190 euros, 180 euros, incluso menos. Eso sí, los contratos suelen implicar un gasto de unos 120, 130 euros mensuales en teléfono. Depende un poco de la modalidad de contrato. Eso son la media en Estados Unidos, que andan en los 140, 150 dólares. Y aquí, más o menos, están un poco más bajo, pero también es verdad que lo que permite el contrato es mucho menor. O sea, en Estados Unidos ya es normal la tarifa plana, tanto en voz como en datos, para este tipo de terminales. Y es lo que tiene este coste, y sin embargo aquí seguimos todavía con tarifas que no son planas, ¿no?, que tienen capado el servicio. Con lo cual se estima que aproximadamente el gasto en un terminal, el gasto real en un año, anda en unos 2.500 dólares. Es lo que te vienes a gastar por tener un teléfono de estos durante un año. O sea que Nexus, digamos que el lema podría haber sido el móvil de la clase obrera, ¿no? Sí, casi. Las clases populares. Así es. Hay mucha gente que ya de por sí, pues, viene a gastar igual 50, 60 euros de móvil al mes, con lo cual ese gasto extra de tener un terminal que tiene acceso a datos y demás puede ser que no le suponga demasiado, ¿no? Pero sí que es verdad que la proliferación de iPhones por la calle, pues, hace pensar que con el nivel económico no está tan mal, o la gente se hipoteca para poder tener teléfonos. No, es que es cierto, porque dicen que hay crisis y hay iPhones por todas partes, perros con pedigrí, tatuajes carísimos, algo falla. Eso me tengo que mudar de barrio, porque en Choca es lo único que veo. Sí, no, es cierto. Hay cuerpos de gimnasio. Más o menos este es el gasto, ¿no?, anual que se puede llegar a hacer en uno de estos terminales, dependiendo del tipo de tarificación que se elija. Y poco más que decir, si queréis más información, en google.com/phone, P-H-O-N-E, teléfono, encontraréis la información y un tour en 3D sobre cómo es el teléfono y qué se puede hacer con él. Y en las páginas del resto de marcas que hemos dicho, pues encontraréis información sobre el resto de terminales. Alternativas libres, habíamos dedicado un programa, hay algunos terminales en Symbian, hay instalaciones ligeras de Ubuntu en marcha para teléfonos móviles, y sobre todo lo que hay es un problema bastante grave en desarrollo de hardware abierto, al cual se le puede atacar, ¿no?, con estos sistemas y permite hacer todo lo que hacen estos terminales propietarios, ¿no?, con desarrollos más controlados. Y es un poco la asignatura pendiente, ¿no?, el tratar de llevar a estos terminales un software libre. Si bien existen un montón de patches y de hacks y etcétera, de formas de hacer que tu teléfono, ya sea el Motorola o el Google, aún en su versión no está en la venta del mercado, ¿no?, pero ya existen modificaciones para Android 2 que supongo que serán compatibles con el terminal, pues puedas hacer cosas que para las que el teléfono ni siquiera había sido diseñado, concebido, ¿no? Mejoras en el sistema, aumentarle rendimiento, pues cambiarle la forma de funcionar, interfaz, etc. Un fondo de pantalla de Hello Kitty, por ejemplo, muy, muy a la moda. Y bueno, eso es más o menos el resumen de cómo andan a día de hoy este tipo de terminales, ¿no? Si alguien se ha quedado con dudas y quiere consultar una duda a Comunes, ¿dónde tendría que escribir, Nacho? A comunes@nodo50.org. El 50 va con número. Tú eres un figura. El sistema decimal, importante. Bueno, porque... pues estamos aquí en Radio Círculo, amigos, Radio Círculo, no os equivoquéis, en el 100.4 de la FM, emitiendo también por streaming en www.radiocirculo.es. Nos aproximamos al ecuador del programa. Ahora en un rato contactaremos con Sabino Ormazábal, de Video Alburo. Y bueno, Nacho, ¿qué canción vamos a poner? Pues la segunda del CD. No la segunda del CD original, la segunda de este mix CD. Así, un mashup, has hecho algo, sí, así. Que viene a llamarse I Can Learn. De los White Stripes. Sí, sí, sí, ¿por qué no? Oye, la verdad que Elena, sabes que se inventó un género musical que ella dice que se llama Ola Fría, que eso yo creo que se lo inventa ella claramente, que dice que por ahí en revistas hablan de ello. La verdad que hoy quedaría muy bien poner algo de Ola Fría, ¿no?, con el tiempo que está haciendo, pero no está ella. Entonces, ya que ella es un poco así dictadora en lo musical, luego nos podemos sublevar y ponemos luego a Tote King. ¿Por qué no? Dedicada a Elena. Venga, pues ahora ponemos a White Stripes y luego después pondremos a Tote King. Pero ahora vamos con I Can Learn, en inglés espero que el tuyo, de White Stripes. I will Bueno, pues deberíamos tener al otro lado del teléfono a Sabino Ormazábal. Buenas tardes, Sabino. Buenas tardes. ¿Qué tal? ¿Nos escuchas bien? Sí, yo a vosotros bien, sí. Perfecto. Bueno, por una vez vamos a tener una entrevista tranquila telefónicamente. Bueno, pues lo primero, agradecerte que nos concedas esta entrevista para Comunes, Sabino. Y bueno, pues vamos a entrar ya en materia. Tú colaboras con una asociación que se llama Ideal Buru. ¿Qué nos puedes comentar de Ideal Buru? ¿Cómo surge y a qué se dedica? Bueno, Ideal Buru significa en vasco, Bidea es camino, el Buru es objetivo, y significa, pues, trayendo de las ideas de Gandhi, el camino está, se vislumbra el objetivo que persigues y que los medios son los fines y no al revés, ¿no? Entonces, es un grupo de gente que a finales del siglo pasado nos juntamos a poner en común las experiencias y las prácticas que hacía cada cual, desde diferentes movimientos, ecologistas, antimilitaristas, de diferentes signos, feministas y tal, pero que nos unía la concepción de la no violencia como camino a recorrer, y en ello estamos experimentando qué es lo que puede dar de sí este camino, ¿no? A partir de las experiencias históricas, de las experiencias de los movimientos sociales y lo que estamos haciendo cada cual, y lo ponemos en común. Y organizamos, pues, una vez al año unas jornadas de no violencia activa, llevamos ya 8 años, y traemos testimonios de gente que pone en público lo que hace, y los grupos que intervienen en esta práctica de no violencia, pues ponen también su experiencia a debate, ¿no? Y con ello andamos. Como has comentado, organizáis las jornadas de no violencia activa y en Donosti, que ya lleváis 8 ediciones. ¿Qué tal? ¿Cómo valoras esta última edición en relación, pues, con ediciones anteriores? ¿Y qué es lo que destacarías de estas octavas jornadas de no violencia activa? Bueno, en estas octavas jornadas lo que hemos intentado es, ya hablaremos luego, si cabe, de un libro que hemos sacado, de 500 ejemplos de no violencia. Sí, ahí vamos luego, no te preocupes. Y partíamos de ahí para decir, bueno, vale, aquí nosotros tenemos un montón de ejemplos que se han realizado a lo largo de la historia sobre no violencia, pero eso cada vez está más difícil de llevar adelante, porque la sociedad va, las administraciones, los poderes diferentes van poniendo impedimentos, normativas, criminaliza esa práctica también. Que se lo digan al de Greenpeace, ¿no? Por ejemplo, lo de Greenpeace, de nuestro amigo Juancho López Duralde, y no solo Greenpeace, sino hay mil y pico personas que han sido detenidas en la cumbre de Copenhague, y muchas de ellas de forma preventiva, ¿no? Se están haciendo actuaciones, y no solo en Copenhague, está en Alemania, en Rusia, en Francia, en mil sitios, ¿no?, que están modificándose las leyes, las normas, la forma de actuación de los poderes ante cualquier disidencia, aunque esta sea de forma pacífica o no violenta, ¿no? Entonces, preocupaos por esos temas, nosotros planteábamos, bueno, vale, aquí hay un montón de ejemplos de cosas que se hacen, pero hay una serie de límites, y es en el ejercicio de la no violencia, y hay unos límites y dificultades, vamos a analizarlas. Y luego una segunda mesa ronda hicimos, que era, bueno, pues qué propuestas y qué caminos hay que se están realizando en diferentes sitios para solventar esos obstáculos y esos límites, ¿no? Ahí también en Madrid nos acaban de cerrar el Patio de Maravillas y una zona, pues, de ocupación, que se realizaba cantidad de actividades sociales de todo tipo y culturales, y qué defensas, qué formas hay de poder hacer frente a este tipo de actuaciones de los poderes distintos, ¿no? Y luego hicimos una primera jornada, que era, nadie le mete mano, y creíamos que había que discutir, pues, sobre el uso de la fuerza por parte de la policía, ¿no? ¿Existen o no existen en la sociedad las condiciones adecuadas para que tanto la policía como los activistas o los activistas sociales, ¿no?, afronten los conflictos desde una acción no violenta o desde la acción política de la no violencia, ¿no? Y esa pregunta se la hacíamos tanto a activistas como a policías, ¿no? Entonces queríamos juntar dos y dos, no salió como pensábamos, falló al final una representación del Gabinete de Interior del Gobierno Vasco y de la Ertzaintza, que se había comprometido a mandar un representante, pero que al final no lo hizo, y por diferentes motivos pues ha comprometido a hacerlo en adelante, pero bueno, y sí nos vino en cambio la responsable de relaciones asociaciones y mediación de la Consellería de Interior del Gobierno de la Generalitat de Cataluña, ¿no? Noé Aigüesenosa. Y entonces, bueno, con ellos pues estaba el moderador Mariano Ferrer, que planteaba un poco pues las preguntas a la gente, pero frente, por decirlo de alguna forma, estaba David Fernández, un activista de Cataluña y asesor de derechos humanos de la Federación de Asociaciones de Vecinos de Cataluña, y un activista contra el tren de alta velocidad, Imanol Madariaga. Y previa a eso hicimos, hay un libro que cualquier oyente le puede interesar, que existe, que ha sacado el Amnistía Internacional de Holanda, de los Países Bajos, y pues que se titula Entender la labor policial, una guía práctica para los defensores de los derechos humanos. En Google cualquiera puede tener acceso en PDF a este libro, poniendo simplemente entender la labor policial, y se puede entender. Pues ahí hay un punto, el quinto, que dice el uso de la fuerza por parte de la policía, ¿no? Y hay cosas muy interesantes, y trajimos a Tim Pagrit, que es miembro de la Comisión Internacional de Juristas, que actuó en Oriente durante 12 años y que fue delegado de Amnistía Internacional, que en estos momentos se encuentra en Londres en otro tipo de trabajos, y casi es un experto en procesos de reforma a la policía. Bueno, entonces creemos que este tipo de cosas hay que hablarse, si no las hablamos nosotros no las habla nadie, y que aunque son muy delicadas y que hay que tener mucho cuidado cómo se plantean, etcétera, pues todo lo que salga es positivo, ¿no? ¿Cómo se desarrolló el debate? ¿Fue tenso, tranquilo? ¿Cómo fue? El debate, ambas cosas, ¿eh? Momentos de tensos y momentos tranquilos. El público también llenaba la sala y hubo preguntas muy interesantes. Hubo pues por parte de una de los activistas, trajo una serie de imágenes y vídeos captados de actuaciones de la policía, que más que él hablar, pues quería que una imagen representaba más de lo que él podía decir. ¿Como lo del Cubotán de los Mossos y cosas así, o no específicamente de los Mossos? No sacaron, pero sí que entre ellos, tanto las dos catalanas, tenemos dos catalanes y dos vascos, teníamos en la mesa, y entonces sí que salieron ejemplos catalanes, pero sobre todo, ceñiéndonos al tema vasco, salieron pues cosas. Por ejemplo, en esos momentos hay en Pamplona una petición de 2 años y medio a un grupo de jóvenes, Iruñerrea Pistera Goaz, que demandan locales autogestionados por la propia gente que los utiliza, y hicieron una sentada pacífica con bicicletas después de una marcha de bicis, y dos de ellos se encadenaron a un bidón con cemento y obstaculizando en parte el tráfico, y la actuación policial pues fue desmedida, ¿no? Entonces hay un vídeo muy interesante que también está colgado en la red, y esta gente pues simplemente por eso les piden 2 años y medio de cárcel, ¿no? Entonces han tenido juicio y tal. Bueno, pues cada vez están saliendo ese tipo de ejemplos, y era un poco pues hasta dónde es proporcional o no es proporcional la actuación de la violencia que se considera por parte del Estado legítima, ¿no? De actuar cuando se rompen las reglas o la legalidad, etcétera, ¿no? Es un tema que siempre va a estar encima de la mesa, pero que conviene discutir, y siempre que haya posibilidades de que se haga con respeto y con poniendo todas las cosas encima de la mesa, ¿no? Antes has aludido, Sabino, a un libro que es editado por Videalburu, el de 500 ejemplos de no violencia. ¿Cómo surge la idea de ese libro? ¿Qué contenidos puede encontrar la gente en él? Bueno, es un libro que trata un poco de recoger ejemplos prácticos realizados. Cuando se discute entre la entre los diferentes movimientos que formas de lucha existen, siempre sale de que, bueno, eso es imposible, eso no se puede hacer, no hay alternativas y tal. Nosotros que hemos querido decir, mira, esto se ha hecho. Hay 400 y pico ejemplos que se han hecho en el País Vasco, pero hay otros 100 y pico que se han realizado a nivel del mundo. Y hemos decíamos, bueno, pues esto aparece en un momento oportuno en el que hay debates a nivel social y político en nuestro país, y es un libro que pues que señala caminos, ¿no? Y que da ideas. Pues si son 500 ejemplos, pues son también 500 ideas, ¿no? Y todo eso se ha hecho y puede mejorarse. Y hay un ejemplo, pues, que nosotros siempre decimos, bueno, pues en la época de pues cuando el referéndum de la OTAN en el año 86, previamente, cuando llegó Reagan a visitar al Estado español, que hizo una visita por aquí y tal, bueno, pues se hizo un desembarco en la playa de Donosti, desde el puerto a la playa. La gente que conozca a Donosti, bueno, pues con embarcaciones, y unos atacaban, otros defendían y tal, y esto quedó en la memoria de la gente más joven y de nuestros hijos, etcétera, y que luego la cogió y lo han mejorado, y en las fiestas de Donosti hoy se ha incorporado dentro del programa de las fiestas alternativas, y que probablemente entre en las fiestas, en el programa de fiestas, porque el ayuntamiento está deseando que incorporar este tipo de trabajo, porque ha visto que llevan detrás centenares y miles de jóvenes, miles podemos decir, porque hacen comida para 2000 y pico jóvenes, previa a un desembarco que hacen, ya, ellos llaman el abordaje, y que cada uno se construye su balsa, y con embarcaciones de todo tipo, color y muy vistosas, y cada cuadrilla ahí pues coge el desembarque. Son como goitiberas flotantes, entonces. Sí, entonces, y eso ha ido mejorando cada año, porque claro, al principio pues eran que si bidones, que si ruedas de camiones, esas cosas, bueno, pues que luego pues que llegaban a contaminar el agua y la concha, pero al final ya se hace una con plásticos que son reciclables, cada año se pueden volver a utilizar, ha ido mejorando todo eso, y se autogestionan esa acción con festivales de música, y van cogiendo espacios, y dicen, bueno, pues nosotros nos salimos del enfrentamiento con respecto, y creamos nuestro propio espacio de fiesta y nuestro propio espacio de reivindicación, ¿no? Y entonces mejoran lo que se había hecho en los años 80 con el tema de la OTAN, y lo han traspasado a la actualidad con otro tipo de reivindicaciones, etc. Entonces el libro pues sirve para esto también, ¿no? Hombre, esta idea no se nos había ocurrido, o esta se puede mejorar, o esta la podemos hacer, ¿no? Entonces ahí puede ser, pues en Madrid, ¿no? Cuando la otra vez estuvimos ahí presentando libros, dije, joder, si no hay apenas acciones de Madrid, claro, nosotros lo que decimos es, esto se puede hacer en cada sitio. Claro, nosotros no llegamos a todas las cosas que se hacen en todos los sitios, ¿no? Y entonces estaría bien que cada cual hiciera un ejercicio de, bueno, qué cosas han hecho en nuestro territorio y que pueden servir para las unas generaciones, ¿no? Porque esto surgió pues en junio de 2008, hubo un encuentro que era los primeros encuentros de conversaciones de no violencia y por la paz y por la transformación, y ahí salió, joder, pues hay que llevar a las generaciones posteriores que la historia no solo se puede contar, que es un poco la segunda parte del libro, ¿no? Porque es 500 ejemplos de no violencia, otra forma de contar la historia. Pues la historia se puede contar de mil maneras, ¿no? Hoy en día, pues a los medios de comunicación y tal, pues nos salen las declaraciones de los políticos un día sí y otro también, unos y otros contestándose, insultándose y tal, o salen los deportes del fútbol, o sale la publicidad y los anuncios y el consumo, o sale el tema rosa, o las guerras y la seguridad, el terrorismo, o la bolsa económica, pero no se habla de otro tipo de historia, ¿no? Esa que la gente intenta cambiar y modificar la sociedad en la que vivimos, ¿no? Y esa otra historia es la que hemos querido reflejar. Muy bien, pues Sabino, se nos ha acabado el tiempo, muchísimas gracias por habernos dado esta entrevista, y bueno, esperamos poder contactar contigo con Vida al Buru próximamente, cuando hagáis nuevos materiales o próximas actividades, ¿de acuerdo? Vale, venga, vosotros. Muchas gracias, un saludo. Jimmy está conmigo, somos imparables. Oye, escucha, la gente nos pregunta, la gente me pregunta, Tote, Tote, ¿por qué eres tan pesado, tío? ¿Por qué haces tantas palabras, tantas rimas tan rápido? No me entero de nada. No cuelan los medios, no pueden entrar a la radio, es demasiado pesado, yo les digo. Lo mío sale de repente como el pecho, los dientes, estilo vikingos, agua de fuego, contá billetes, nada nuevo. Monta banquetes pa' luego, hace concierto el mismo día que yo, es perder dinero. Yo estoy aquí para ser mejor, es lo que quiero. No planeo currar en nada y me tatúo entero. Prefiero que me tengan respeto a que me tengan miedo. 305 en mi juego, machaco el tablero. Volvé a las minibasques pa' sentiros fino. Soy irresistible como un muffin del Starbucks con un cappuccino. Mi vida es como un Beringer, una mierda, es cierto. Tu novia es como el Messenger, siempre abierto. Quieres ser un rey, quieres seducir. Mucho decorado y poco que decir. Mucho resfriado y poco no lo di. Yo quiero vivir viéndola venir. En el sofá tumbado viendo mucho Chata Nui. Reír, reír siempre con lo que ponga. Dejo a raperos duros, suaves como Bob Esponja. Sígueme, sígueme hasta que la muerte nos separe o las clínicas nos cambien la sangre como a Mick Jagger con sonda. ¿Te gusta, verdad? ¿Cuánto lo bordo? Soy el bicho de las rocas que le pinchan el brazo a Flash Gordon. Yo no rapeo, yo hago rallies. Mi estilo nunca morirá como The Clash y el London Cali. Cuando el Tote King viene y abre el pico, explosión. No te conviene cuando el micro es canón. Cuando el Tote King viene con el mismo sermón. Manos al aire si nos das la razón. Los medios dicen demasiado pesado. Las niñas dicen, yo con esto no bailo. La radio quiere que suprima los tacos, pero la radio me importa lo mismo que los hombres de Paco. Tienen razón, es demasiado pesado. No estoy pensando, es demasiado pesado. Es demasiado pesado. Este flow es demasiado pesado. Yo digo I love this game cuando acabo contigo y tus restos los pisa David Blaine cuando bajas de levitar conmigo. Yo no difumino mi opinión entre las masas. Evito bautizos, bodas y fiestas en casa. Me piro, no hables de mí, aprende inglés pa' entender de una vez ese rap yankee que te flipa y que te vio crecer. No hables de él, habla de ti, agarra el mic, que te fíe, enseña aquí tus motivos para ser MC. ¿Te gusta bailar o el programa de fama? Eso no es danza, soy la esperanza como Barack Obama. Prohíben la droga y todos los borregos corriendo. Debería prohibir los libros para que os diera morbo leerlo. ¿Quieres morir por el hip hop? ¿Qué haces? Bueno, pues este era Tote King, la canción Demasiado Pesado. Elena, próximo jueves te va a matar, Nacho. Dedicado con toda la mano. Sí, la parte del Messenger, la verdad que nuestras amigas feministas les habrá encantado también. Bueno, pues tenemos ahí al otro lado del teléfono a Tony del Patio Maravillas. Tony, ¿nos oyes? Y hola, buenas tardes. Muy buenas tardes. Bueno, lo primero que queríamos comentar es daros la enhorabuena porque un desalojo, otra ocupación, ¿no? El Patio Maravillas estaba ahí en la calle del Acuerdo y habéis ocupado una velocidad sorprendente en un edificio en la calle Pez. ¿Es así? Sí, efectivamente. Vamos, lo bueno de este martes 5 de enero, que empezó el día con la mala noticia de que el patio era desalojado de su sede, de la que ha sido su sede durante 2 años y medio, pues bueno, finalmente pudo completarse con toda esa alegría y esa potencia de una concentración de protesta que se convirtió en una manifestación y que terminó con la ocupación de un nuevo edificio en la calle del Pez, en el mismo barrio de Malasaña. Un poco pues esa muestra, ¿no?, esa potencia y todo ese apoyo que el patio como proyecto ha tenido en la ciudad en estos 2 años y medio, ¿no? Para quien no esté familiarizado con lo que era con lo que es el Patio Maravillas, la anterior ubicación donde estaba el patio, ¿a quién pertenecía? Era un edificio que durante muchos años había sido un colegio de monjas y que cerró hace aproximadamente 10 años. En ese momento fue comprado por una empresa que actualmente se llama Arnaiz Consultores y que pertenece mayoritariamente a un arquitecto llamado Leopoldo Arnaiz. Es un arquitecto y urbanista bastante conocido e influyente en la Comunidad de Madrid, muy relacionado con el gobierno de Esperanza Aguirre del Partido Popular y con algunos ayuntamientos también del Partido Popular. Y bueno, se le ha relacionado, aunque nunca haya habido una sentencia en firme, con varios de los casos de corrupción urbanística que ha habido en la comunidad, ¿no? Tanto en Alcorcón como en Móstoles, con el caso de la recalificación de muchos terrenos para la ciudad de la banca, del Banco Santander, etcétera, ¿no? Bueno, el típico personaje, ¿no?, de la economía madrileña, especulativa, etcétera, ¿no? Entonces el patio 1, como si dijéramos, se ha devuelto a sus legítimos especuladores y en teoría, sobre el papel, no hablamos de legitimidades, sobre el papel, ¿a quién pertenece el patio número 2, el que está ahora situado en la calle del Pez? No sé qué número es exactamente, ¿lo recuerdas tú, Tony? 21. Es el número 21. 21, sí. Sinceramente, ahora mismo no tengo la información exacta porque, bueno, todavía estamos en esos primeros momentos de confusión, de limpieza, acondicionamiento del espacio. En principio el edificio era propiedad de una inmobiliaria llamada Procasa. Ese era el cartel también que figuraba en la entrada, vamos, en la fachada del edificio. Pero parece ser que esta empresa ha vivido uno de estos procesos en el seno de la crisis de, bueno, declararse en suspensión de pagos, un concurso de acreedores, ¿no?, como dicen ahora, y a su vez subdividirse en varias subempresas en las que ha repartido su patrimonio, ¿no? Sí, esa es la información que yo tengo, aunque no está muy detallada, y entonces ahora este edificio pertenecería a una de esas subempresas, pero que no tengo ahora mismo la información de cuál es el nombre. La verdad que la movilización a través del barrio de Salamanca con el desalojo del patio, yo creo que habría fácilmente unas 1.000 personas, la verdad que fue impresionante. Barrio y la de Salamanca, has dicho. Uy, perdón, barrio Malasaña. Se me acaba de ir. No, mis padres son los que viven en el barrio de Salamanca, ¿no? Yo no lo oculto, pero yo estoy hablando del barrio de Malasaña, donde vivo yo y donde me suelo mover. Perdón por el lapsus, en que estaría yo pensando. Sí, con esto de la trama Gürtel y estas cosas, pues me he ido. No digo que era impresionante. La verdad que no hubiese estado mal, ¿eh?, una manifestación de 1.000 personas. No, mucho mejor. Pero tengo ocupación por el barrio Salamanca, pero bueno, en este caso era en el... Si hubiera sido ocupar, habría sido todavía más majestuoso. Pues está así, impresionante. Entonces, 1.000 personas por el barrio de Malasaña con una ocupación y además un tratamiento mediático, yo creo que bastante ecuánime en los medios, ¿no? Excepto el periódico ABC, que ha entrado en barrena hace mucho tiempo con muchos temas, pero con el tema de la ocupación en concreto más todavía. Yo por lo menos no he hecho tampoco un repaso exhaustivo de todas y cada una de las noticias, pero sí que he leído bastantes relacionadas con el desalojo y nueva ocupación del patio, y yo creo que ha sido un tratamiento bastante ecuánime. ¿Tú compartes esta valoración? ¿Estáis contentos con el impacto que ha tenido el desalojo y posterior ocupación del patio? Sí, en general sí, vamos, no, para nosotros siempre ha sido muy importante, ¿no?, toda la proyección mediática, ¿no?, de todos los procesos que se han sucedido en el patio a lo largo de estos 2 años y medio, ¿no? Siempre hemos hecho un esfuerzo bastante importante, por supuesto con todos los medios alternativos, comunitarios, etcétera, que nos son amigos y afines, pero también con la voluntad de llegar a la mayor cantidad de gente posible, pues con intentar tener una presencia fuerte en los medios de masas, con un discurso propio, ¿no?, al fin y al cabo, porque siempre hemos pensado que si no hablábamos nosotros mismos, otros lo iban a hacer por nosotros, seguramente mal y deformando la realidad, ¿no? Por lo tanto, sí que siempre hemos querido transmitir mensajes altos y claros desde nuestra propia voz, ¿no? Y yo creo que eso sí que lo hemos conseguido en todo este tiempo y también en estos días del desalojo, de la nueva ocupación, etcétera. Y bueno, sobre la imagen o la valoración que se hace de nosotros desde los propios medios, pues bueno, nunca sabes con lo que te vas a encontrar, ¿no? A veces es más positiva, a veces es más negativa, depende, ¿no?, de los aspectos en los que se centren o de las voces a las que escuchen, ¿no? Pero en general sí, estamos contentos de que se refleja de alguna manera lo que es la propia pluralidad del patio, ¿no?, su diversa composición en cuanto a la gente que lo ha transitado, en cuanto a las actividades que en él se han desarrollado y sobre todo el reflejo de del impacto que ha tenido en la ciudad, ¿no? Yo creo como un espacio referente ante la carencia total de lugares donde desarrollar actividades, donde encontrarse con los demás, ¿no? Pues bueno, simplemente esa posibilidad ya ha hecho que haya sido un espacio de referencia y transitado por un montón de gente, ¿no?, en todo este tiempo. Y yo creo que eso se refleja en los medios y se refleja cada vez más en la opinión pública, que va aceptando que proyectos como el del patio y su reivindicación de la ocupación como una herramienta legítima en contra de lo que consideramos injusticias en una ciudad como Madrid, pues que cada vez está más reconocido y más valorado por más gente, ¿no? Hoy una de esas personas que hablaba del patio sin ser el patio era Rudy Gallardón, no sé si lo habéis escuchado. Hemos leído reflejos en la prensa escrita online de las declaraciones, pero no he tenido posibilidad de escucharlas. No sé si habrá algún corte de radio. Bueno, hablaba sobre la posibilidad de dar ayudas como a cualquier otro colectivo de gente en esta ciudad. Ciudadanos, seguramente dijo, para que podáis desarrollar actividades y demás siempre que las solicitéis y que el proceso de diálogo con vosotros sigue abierto y este tipo de cosas, ¿no?, que seguramente sean también uno de los temas que hace singular, ¿no?, al patio dentro del panorama de ocupaciones de Madrid, ¿no?, la voluntad negociadora del proyecto. Sí, en cualquier caso, bueno, nosotros vamos a preparar una respuesta, ¿no?, escrita, un comunicado a estas declaraciones, ¿no? Sí, es un caramelo envenenado, se ha mandado, ¿no? Gallardón. No, evidentemente no, vamos, que no lo queremos ese caramelo directamente, ¿no? O sea, que nosotros tenemos muy clara cuál era nuestra posición y nuestro punto de partida a la hora de entablar este proceso de diálogo, y no va por la línea que el señor Gallardón parece estar apuntando, ¿no? Evidentemente, o sea, que para nosotros, bueno, nosotros seguiremos hablando, tenemos una próxima reunión con el concejal del Distrito Centro, si no me equivoco, el día 12, es decir, la semana que viene, pero desde luego nuestras premisas y nuestro punto de partida sigue estando bastante bastante claro, ¿no? Esta opción en la que habla de presentarnos como una empresa más de servicios para un concurso público, obviamente no nos parece el modelo, precisamente porque es el modelo que estamos denunciando, ¿no? El de la privatización de lo que deberían ser servicios públicos y también espacios comunitarios autogestionados, que es lo que estamos exigiendo que existan, hacia el modelo de privatización, ¿no?, o de concesión de contratos. Obviamente ese no es nuestro modelo y no estamos dispuestos a entrar a hablar sobre ello, ¿no? Y luego también ha tenido ese pequeño detalle de hablar de, ¿no?, de los antisistema que se integran en el sistema como algo elogioso. No creemos que sea nuestro caso ni nuestra voluntad tampoco en absoluto, ¿no? O sea, nosotros tenemos muy claro cuál es nuestro papel, nuestro proyecto de construcción de un espacio comunitario autogestionado de participación ciudadana activa, y somos conscientes de que eso necesita tener un reflejo en la ciudad y necesita también, ¿por qué no?, hablar y dialogar con las instituciones que rigen lo que es nuestras vidas en general, ¿no?, mediante las políticas públicas. Pero eso no significa asumir ni muchísimo menos su lógica y su forma de funcionar, ¿no?, sino que mantenemos nuestra propia particularidad y personalidad, ¿no? Muy bien, Toni, pues muchísimas gracias por habernos concedido esta entrevista a Comunes. Quien quiera saber más sobre el patio y próximas actividades, la web creo que es defiéndelo.patiomaravillas.net, ¿es así? Exacto, eso es. De acuerdo. Pues Toni, muchísimas gracias y estamos en contacto. A vosotros. Un abrazo, hasta pronto. Bueno, Nacho, pues te ha sido el primer Comunes del año. ¿Cómo te has visto? Bien, me he visto fuerte. Te ves ahí, ¿no? Has venido con fuerzas claro, renovadas, ¿no? Sí, ¿tú qué tal? ¿Cómodo? Yo comodísimo, la verdad que muy bien. Entre dos está bien, ¿verdad? Sí, sí, sí. Dos con compañía y tres son multitud. Bueno, desde aquí queremos mandar un saludo a Elena Cabrera, que como comentamos al principio del programa, pues no pudo estar. El próximo jueves esperemos que sí que esté por aquí. Se ha comprometido, por lo menos. Y bueno, tenemos que comentar algo de agenda, Nacho. Pues yo por mi parte, ¿no? Creo que... No, ¿estás seguro de ello? Voy a tener que golpearte, aunque la audiencia no lo ve, pero lo puede oír. Bueno, pues ya lo comento yo. Hoy hay un pedazo de fiestón en el garaje sónico. Ah. A partir de las 10:30, en la sala 2, que es la barra de atrás, donde se dice, se comenta, se rumorea que gente vinculada a Comunes pues va a estar por ahí poniendo música y zascandileando, ¿no? Nacho, ¿tú te vas a pasar o no? ¿A pesar del frío? Sí, seguramente. Seguramente, ¿no? Eso espero. Bueno, pues después de esos impagables minutos publicitarios, esperemos que no nos cueste el puesto, a ninguno de los dos, ¿verdad, Nacho? Por supuesto. Nosotros no hacemos publicidad encubierta, hacemos a cara descubierta, ¿no? Porque practicamos la desobediencia civil. Bueno, pues este ha sido el Comunes de hoy. Ya sabéis que de vez en cuando retomamos la sección de el consultorio libre, es decir, cualquier tipo de duda, pega, planteamiento que tengáis sobre el programa, pues nos podéis escribir. Os volvemos a decir de nuevo una vez más el email. Nacho, dilo tú, que lo dices con ese gracejo y desparpajo que te caracteriza, por favor. Casi me ahogo. Sí, sí, respira. Hoy ha habido muchas palabras en Comunes, ha faltado Elena para poner la pausa. Es un poco así, pausa sí, y tranquilidad, sí, sí. Y sí, es cierto. Bueno, pues es comunes@nodo50.org, el 50 va con número. Y si la gente quiere consultar ese magnífico blog, que solamente actualizo yo, pero bueno, que yo no lo firmo para que parezca que es como algo colectivo, como este programa. Claro, ahí está el fundamento de la propiedad común. Exactamente, sí, los commons que hablan los anglosajones. Bueno, pues es nodo50.org, el 50 va con número, / comunes. Muy bien, va a haber próximas funcionalidades porque veo que ya está implementado el tema del podcast, ¿no? En el blog, que no lo teníamos al principio. Sí, sí, sí, pero funciona perfectamente. Sí, no había. Habrá cuando se soliciten, poco a poco. Poco a poco, ¿no? O sea, bajo demanda, que se dice entonces, ¿no? Claro que sí. Bueno, pues este ha sido el primer Comunes del año 2010. Os emplazamos el próximo jueves, como siempre, de 4 a 5 en riguroso directo, esperando nada más estar el equipo al completo. Y nada más, mucho cuidado con la ola de frío que hay por ahí. No hablamos, sí, del estilo musical, ¿no? Hablamos de frío real. Si salís esta noche, llevad cadenas. Exacto. Y, muy importante, salir por Malasaña, por el 2 de mayo, y la verdad que hay bares muy de moda y que están muy bien. Ánimo a todos y un abrazo. Hasta el jueves que viene.